Proseguimos en la mañana de este miércoles, 11:33. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local, por ejemplo, durante los próximos minutos, temas de gran interés, porque vamos a referirnos a mejoras en el asfaltado de la travesía en nuestra localidad y además en una zona de las más castigadas, entre comillas, podemos decir, en cuanto a asfaltado en nuestro entorno, como es desde la zona del stop hacia el hotel Sierra de Ubrique. Mejoras en ese sentido que vamos a comentar enseguida, mejoras en el asfaltado. También ayer les anunciamos la confirmación por parte de la Junta de Andalucía del trazado de lo que será la futura variante en su primera fase en nuestra localidad, vamos a referirnos a ello, o por ejemplo la implantación del programa de gestión de incidencias, que sigue dando pasos para hacerse pronto una realidad de cara a los ciudadanos. De todo ello vamos a conversar con el delegado municipal de urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos o limpieza viaria, además de primer teniente de alcaldesa. Manuel Ángel Chacón, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, son solo algunos ejemplos de novedades en tus áreas de responsabilidad. Si te parece, podemos comenzar con lo que ya destacamos en el día de ayer, un poco por unir con esa información que comentábamos con la alcaldesa de nuestra localidad, y es la confirmación, ¿verdad?, por parte de la Junta de Andalucía, en concreto a través del jefe de servicios accidental de carreteras, que visitaba Ubrique y que ya confirmaba el trazado de lo que será la variante, la futura variante. Una cuestión importante, señalábamos, lo que se refiere al propio proyecto en sí de cara al futuro, pero también, y por ahí también quería preguntarte, ¿no?, por la incidencia sobre la elaboración en el PGOU, ¿no?, puesto que ya sí que al menos se concreta ese corredor y por tanto se sabe dónde no se puede actuar a nivel urbanístico y, bueno, pues seguir dando pasos en el Plan General de Ordenación Urbana en nuestra localidad, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, eso sí es importante, la futura circunvalación, que todos sabemos lo necesario, ¿no?, que es para el desarrollo de nuestro municipio, para nuestro día a día. No es menos importante el hecho de que en el día de ayer quedó desbloqueado por fin la tramitación, ¿no?, del plan general. Yo quiero recordar a nuestros oyentes que el plan se quedó en una mesa, en la mesa del delegado provincial de Fomento, en una reunión en la que estuvimos con los diferentes grupos municipales, en la que nos comprometimos todos a que el plan general no iba a seguir avanzando, no se iba a mover ni un folio, como yo decía ayer, hasta que no nos diesen el trazado definitivo. ¿Por qué digo el trazado definitivo? Pues yo te digo definitivo porque en los dos años que llevo aquí en este ayuntamiento, yo creo que he encontrado como cuatro capas distintas de posibles trazados, de discrepancias con yo creo que iba por aquí, no que iba por allá. El equipo redactor tenía uno que de una parte y de otra nos decían que no podía coincidir, de otro que sí, que era. Bueno, finalmente fuimos a la delegación, todos los grupos municipales, y adquirimos el compromiso de que el plan general se iba a quedar en stand-by en tanto en cuanto desde la administración autonómica, que es quien diseña las carreteras de nuestra comunidad, nos dijera por dónde va a ir esa futura circunvalación. A partir de ahí, sabemos que lo que ellos nombran el corredor viario, es decir, es un eje que trazan del trazado y dejan unos márgenes a metros, a un margen y a otro, donde condiciona el desarrollo urbanístico. Fuera de esos márgenes ya se empieza a desarrollar de nuevo el municipio, con lo cual tenemos perfectamente delimitado cuál es el cerco que vamos a tener y de donde no vamos a podernos pasar, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, y es lo que más me alegraba del día de ayer, quedamos en una misma mesa los grupos que estábamos allí representados, en que desde ese momento, independientemente de que volvamos a sentarnos con el delegado, ya porque así lo habíamos acordado, de hecho el delegado nos hizo saber que quería venir, pero no pudo venir ayer mismo también a presentarnos este trazado, y como acordamos que nos íbamos a volver a sentar allí, independientemente de que nos fuésemos a Cádiz o no, para no perder ni un solo día, allí se quedó ya en que volvíamos a mover papeles, como yo digo. Es decir, desde ayer el plan general de Ubrique vuelve a estar rodando. Así que esa era otra de las importantes novedades derivadas, ¿no?, de la confirmación del trazado de la futura variante. Para aquellos oyentes que no nos acompañaron en el día de ayer, para toda aquella persona que todavía no tenga noticia aún al respecto, si te parece, aunque sea rápidamente, podemos repasar cuál va a ser ese trazado que decíamos que comenzaría en la parte un poco más baja del Callejón de la Mocita, ¿verdad? Sí, el trazado en su primera fase, lo que se plantean son, en vez de una circunvalación, perdón, única o variante, se plantea en dos fases. Una primera fase que llegaría a la rotonda de Moves, partiendo, como tú bien dices, del cruce, prácticamente el cruce de la gasolinera, porque allí mismo, a nivel de detalle, nos decían que podrían valorar la posibilidad de desplazarla en función de las curvas de nivel algunos metros más arriba, con la intención de poder tener una vía alternativa a la entrada de Ubrique, que eso lo van a revisar a nivel de detalle cuando llegue el momento del proyecto. Pero que la idea en términos generales es salir desde la rotonda, lo que es actualmente el cruce de la gasolinera, que habrá que modificarlo también y mejorarlo. Y por eso digo que aunque la variante empieza un poco más abajo, el efecto va a ser más grande, porque ya se mejorará incluso el cruce de la gasolinera. Como te voy diciendo, va buscando la curva de nivel para evitar cuanto menos cambios de pendiente, mejor, por aquello de que hay que mover gran cantidad de tierra, hacer un desmonte importante, y siempre que se mantenga la misma pendiente o curva de nivel, pues implica que los trabajos son más fáciles y más garantistas a la hora de poderlo desarrollar. Viene a pasar entre punto medio, por decirlo de alguna manera, entre el depósito y la Plaza de Toro, y viene a terminar. Llega por encima de la Plaza de las Palmeras, la calle final de la calle Arana, incluso por encima, y va buscando a través de un puente ya la rotonda de Moves. Esa es la primera fase que llevaría, es la que todos estamos insistiendo y es la que queremos, porque vemos que es la posibilidad más realista, y sin renunciar a que la circunvalación tiene que circunvalar, como su nombre dice, el término municipal, con lo cual una segunda fase que venga a salir totalmente del municipio. Esta primera fase, que llegue a mover, la que todos estamos insistiendo, por lo que todos sabemos, para evitar el tráfico pesado y que entre directamente al polígono. También estuvimos hablando de posibles incorporaciones al mismo. Nos decía lo mismo. Mira, esto ya es tema de a nivel de proyecto. Lo importante ahora mismo era trazar de una manera ya inequívoca el eje de la circunvalación, independientemente de las posibles incorporaciones o modificaciones de detalle que haya que hacerle, que como te digo, es a nivel de proyecto. Lo importante era saber por dónde va para que el plan pueda seguir tramitándose. Comenta un detalle también muy importante, ¿no? En el trazado de la variante que se está barajando en la zona de las cumbres, porque según nos comentas también se intentaría que la conexión haga que haya una segunda salida para Ubrique, que quiere decir que no sea solo la salida de las cumbres, si nos quedamos ahora mismo bloqueados en las cumbres, no hay salida por esa parte, sino que sea un poco más arriba para que, por ejemplo, entrando en esa futura variante, digamos, desde el polígono, pudiéramos salir directamente de Ubrique sin tener que pasar por las cumbres. Como quien dice. Esa era la propuesta que decíamos ayer, y que los técnicos, como tú decías, estaba el jefe de carretera accidental, estaba el responsable de topografía, que es quien ha estado haciendo los trabajos de campo, que es la diferencia. Es decir, en aquella reunión quedamos en que no solo se iba a trazar una línea en un plano, que es lo que todo el mundo piensa que es lo más fácil, ¿no? Hubo un compromiso por parte de la delegación y los vecinos lo han podido comprobar, de que iban a venir a hacer trabajo de campo topográfico y se iba a probar, de hecho, estacando, poniendo las cañas, banderas y estacas para ver realmente si es real o no la posibilidad de ese trazado que ayer nos daban, ¿no? Así que es otro punto importante, que los vecinos que hayan visto estas marcas es que habrán comprobado que había un personal de topografía comprobando in situ si es viable o no y qué posibles problemas se pueden encontrar. Ayer nos decían que habían visto que había alguna afectación porque había alguna casa y demás, que había que hacer algún tipo de contracurva, me estaban hablando, para no provocar daño a nadie. Había que hacer un expediente también en paralelo para cambiar el cableado eléctrico. Hay una maraña desde la parte de por encima de la calle Arana, si miras hacia dirección MOVE, verás que hay una maraña eléctrica tremenda. También habían tomado ya nota porque dice que hay que abrir un expediente para reubicar todo ese tendido eléctrico. Bueno, y habrá que hablar con el Sevillano Endesa y que se haga lo que haya que hacer para que no estorbe a la futura ejecución, vamos, de la circunvalación variante. La confirmación de ayer, que es un primer paso, ¿qué pasos llegarían ahora? Porque lo próximo, como nos comentaba ayer Isabel Gómez, sería el compromiso, contar con el compromiso para que, la realización ya de la reacción del proyecto, ¿no? Claro, es que lo que estuvimos viendo ayer no es, tiene muchas derivadas. Entre otras, tiene la posibilidad que estuvimos hablando también. La Junta de Andalucía tiene un documento marco para para abordar las obras de infraestructura y carretera en nuestra comunidad autónoma. Ese documento marco se llama Plan Pista, y el Plan Pista decía que la circunvalación de Ubrique estaba fuera del horizonte 2020 porque el proyecto que había costaba 21 millones de euros. Este proyecto que había es el que también recordarán muchos ubriqueños y ubriqueñas, ya se iniciaron los trabajos, se hicieron los informes ambientales, estaban aprobados, tenían todos los informes sectoriales correctos, incluso se habían iniciado los trabajos de cata sobre el terreno, cata geológica incluso para ver el comportamiento del firme, se habían iniciado incluso algún expediente y conversaciones porque había alguna que otra expropiación, yo sé de algún vecino que ya incluso había estado en la delegación de fomento, es decir, que era algo tan realizable como que te digo de que se habían iniciado las conversaciones con los vecinos, pero hablamos de 21 millones de euros. Eso parece que no estaba al gusto de algunas personas y se decidió por una cosa o por otra de que no se terminó haciendo ese dinero, esos 21 millones de euros, que era para la circunvalación de Ubrique, por una gestión o por la falta de gestión, se derivaron a hacer carriles bici en arco o hacer un puente o parte del puente de Cádiz, o sabrá Dios dónde fue a fin los 21 millones de euros. Lo cierto y lo fijo es que no tenemos circunvalación. Bueno, pues, como te digo, son 21 millones de euros que estaban todavía como proyecto, porque no existe otro proyecto, y con lo cual el Plan Pista te dice que con la consignación presupuestaria actual no puede garantizar que lo haga antes de 2020. Con esto de ayer, ¿qué ganamos? Ganamos que el precio baja sensiblemente, esto ya no ni se le acerca a los 20 millones de euros, con lo cual, a partir de ahora, el documento irá a Sevilla, Sevilla hará los estudios económicos previos y demás, y volverá a Cádiz para que se encargue el proyecto. Una vez que exista un proyecto, ese proyecto tendrá detrás una cifra de euros, que, como te digo, me decían ayer que va a ser mucho menos de los 21 millones de euros, y entonces se le podrá presentar a la Junta de Andalucía para que cambie lo que tiene el Plan Pista de los 21 millones de euros por lo que cueste esto. Se llame 10 o se llame 8 o se llame 12, no sabemos la cifra, ¿no? Pero estamos hablando de millones de euros, con lo cual cada millón que te ahorres es mucho dinero y te pone por delante a la hora de que te adjudiquen una infraestructura. Sí, que son pasos siguientes que ya decimos. El más próximo debe ser el compromiso de la redacción propia del proyecto, con esa consignación o con ese cálculo ya, evidentemente, económico. Y bueno, pues ya en su momento la consignación presupuestaria. Pero por el momento, bueno, pues es el paso inicial que ayer, ya decimos, se conocía la confirmación del trazado de la futura variante, y supongo que habrá que a seguir insistiendo ante las administraciones para que esto no se detenga, ¿no? Está claro, y además, Juan Carlos, una cosa que también decíamos ayer, este proyecto de circunvalación, si fuese de manera única, digamos, tiene que reunir una información, como te decía antes, que ya lo tenía la anterior, sectorial, ambiental, arqueológica, es decir, de las diferentes consejerías. Una vez que estuviese el proyecto, tenían que pronunciarse acerca de él y darle el visto bueno. Otra cosa que habíamos incorporado y que además lo hemos estado trasladando en las distintas conversaciones con la Dirección General de Carreteras, porque esto, como tú comprenderás, no se deriva de mandar un papelito para Cádiz o para Sevilla y que te contesten, con eso lleva detrás mucha insistencia, conversaciones, y al punto de que les hemos trasladado también la problemática que teníamos con el tema de por ejemplo, las inundaciones, y que veíamos en la circunvalación una ayuda excepcional para evitar la entrada de agua a nuestro municipio a través de los olivares, con lo cual también ese proyecto ha de recoger, y así nos lo dijeron, un gran cunetón, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que lo que hará es actuar como un canal, como la canaleta del canalón de una casa, vamos, es recoger el agua que viene escurriendo, por decirlo de alguna manera, de los olivares y evitar que gran parte de ese agua entre dentro del municipio, con lo cual también ayuda a evitar los problemas tan graves que tenemos en nuestro municipio de manera recurrente con las inundaciones. Sí, que se contempla esa recogida, ¿no?, de correntías, la parte principal de donde llegan, además, a nuestra localidad, que es de los olivares. Ya te digo, a carretera le hemos hablado del problema que tenemos con inundaciones para que lo contemplen, y a la Consejería de Medio Ambiente, a explotaciones también en temas de infraestructuras de agua, les hemos trasladado las posibles soluciones a través de la Dirección General de Carretera, con lo cual esas conversaciones han propiciado que vayan de la mano para que una cosa colabore con la otra y podamos de alguna manera matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Además, otra cosa que también es importante es que nos hemos propuesto, como yo te decía, si los informes sectoriales dependen únicamente de carretera, implica el informe de medio ambiente, de cultura y todo lo que te decía. ¿Qué queremos? Que este proyecto ya lo tuviésemos con antelación suficiente para incluirlo lo antes posible dentro del plan general, para que cuando se pronuncien las distintas administraciones sobre el plan general de Ubrique y tengan que informarlo, ya contemple la circunvalación, con lo cual los cálculos que tenemos hechos es que ahorremos en torno a un año y medio de trámites administrativos. Así que es importante tener la circunvalación dibujada y al menos en lo que ellos decían, el corredor viario, porque ya te digo que va a descongestionar mucho todos los trámites administrativos que después hay que seguir haciendo, no cabe duda. Esto es lo que supone el propio proyecto de la variante. Para finalizar sobre este tema, en la vertiente relativa al PGOU, ¿cuáles van a ser, por tanto, ahora los próximos pasos? Comentaban, ¿no?, que ayer mismo se dijo, se retoma, ¿no?, por parte de todos los portavoces de la corporación, allí mismo en esa mesa se señalaba que a partir de ahora se vuelve a poner en marcha el PGOU. ¿De qué forma? Sí, efectivamente. Allí los portavoces que estaban sentados en la mesa, los integrantes de los grupos municipales, que estábamos allí, acordamos que todo se desbloqueaba. Yo ayer volví a insistirlo después y así lo manifesté en una reunión que tuvimos con donde estaban representados todos los grupos, porque la reunión de por la mañana no estaban todos, que el plan se desbloqueaba ya, el plan general empezaba a funcionar y el compromiso de la delegación de fomento es que hoy nos hacían llegar el trazado de manera digital. Hoy iban a ver algún tema que habían visto allí a pie de campo y que lo habíamos aportado, que lo iban a intentar tener hoy el limpio, y según llegara al ayuntamiento se le rebotaba al equipo redactor de plan general para que lo incluyera en el documento. A partir de ahí, pues, por la aprobación inicial del plan general y a seguir con todos los trámites que todos estamos esperando, ¿no?, para darle curso. Así que se retoman, por tanto, los pasos que hay que ir dando en lo que es la propia elaboración de un plan general, una vez que ya se cuenta con ese trazado de la variante. Efectivamente. Pues todo esto sobre un tema que ya decimos, lo anunciamos en la jornada de ayer, pero hay otro anuncio importante que tiene que ver con carreteras, infraestructuras en nuestro entorno, y es que el próximo lunes comienzan trabajos de mejora en el asfaltado en la travesía de nuestra localidad. En una parte, además, bueno, supongo que se ha visto sobre el terreno que es la que más afectación tenía. Así, además, bueno, lo podemos ver todo, evidentemente, cuando pasamos con nuestros coches o andando, pero nos lo hacían llegar muchos oyentes, ¿no?, a través de Cosas de Todos, muchas oportunidades. Esa parte, ¿no?, desde el stop hacia el Hotel Sierra de Ubrique, que podríamos seguir, evidentemente, todo lo que es la carretera de Cortes, pero en concreto, bueno, pues ese tramo de la avenida de Cortes, ese tramo de la travesía, la mejora del asfaltado que va a comenzar el lunes. Efectivamente. Te decía antes que fruto de la insistencia, ¿no?, de trasladarle la problemática a la administración, no solo a nivel de Sevilla, es decir, la alcaldesa ha estado en la Dirección General de Carreteras, ha estado hablando con el delegado, ha trasladado la situación, como no puede ser de otra manera, a las más altas instancias una y otra vez, y fruto de las gestiones nos avisaban que han podido adjudicar lo que ellos llaman un contrato menor. Un contrato menor implica que la administración no puede adjudicar una obra por menos de, para que sea un contrato menor, por más de 50.000 euros más IVA. Bueno, pues han sacado esa licitación de esa obra menor para mejorar la travesía de Ubrique. Me decían que las empresas que se han presentado han ido al tipo, es decir, cuando se hace una licitación normalmente las empresas intentan bajar el precio todo lo que pueden para porque están mejor puntuadas, ¿no?, y llevarse la obra. Bueno, pues tanto la han ajustado que decían que habían llegado al tipo y poco menos que habían tenido que casi sortearlo porque eran tan iguales las ofertas que no había elementos de discriminación para estirarlo todo lo que se pudiera. Bueno, pues han estado por aquí estos días, ayer mismo estuvieron midiendo y ya me han confirmado que el lunes empiezan a faltar desde el stop hasta el hotel el hotel de los Mellis. Van a empezar el mismo lunes desde allí hacia acá con la idea de que habíamos estado hablando que los días que más tráfico soporta la carretera son los lunes y los viernes, con la intención de que la zona de los polígonos, digamos, hasta Ubrique, se puede hacer entre martes, miércoles y jueves. Así que el lunes empiezan desde el hotel hacia Ubrique, llevan trabajos de fresado también para recuperar el material, y con la idea de que en una semana se quede asfaltado todo, ya te digo, desde el hotel hasta el cruce del barrio. Bueno, pues nos has resumido ya prácticamente todos los datos al respecto, pero estaríamos hablando, al ser un contrato menor, de un presupuesto de algo menos de 50.000 euros, ¿verdad? Bueno, yo te diría 49.999,99. No sé qué, 50.000 prácticamente, no se puede alcanzar esa cifra porque si no, o sea, sería un contrato de otras características y por tanto los trámites mucho más farragosos, ¿no? Claro, claro, y aparte que se iban a alargar más en el tiempo. No solo por el arreglo, bueno, que todos sabemos que se ha estado paseando y demás, y estaba como estaba. Pero bueno, es verdad que ante la solicitud de mejora de carretera, todo el mundo sabe las actuaciones que la alcaldesa está llevando a cabo para la carretera hasta Gaucín. Incluso las conversaciones con el alcalde de Corte, de Gaucín, el manifiesto se está firmando, en definitiva, eso se está gestionando, pero nosotros no podíamos dejar de insistir en que la travesía de Ubrique se estaba degradando, de que eso era prioritario, y a la vez también le hemos puesto a la consejería el énfasis en que, en tanto en cuanto la carretera hacia Corte se arregla por fin y aborden ese proyecto que hablan de en torno a 1.000.000 y pico de euros, no podemos permitir que nuestra única vía de tránsito, que era la travesía y la salida hacia el bosque, se siga degradando. Así que ya nos han confirmado, como te digo, que el lunes mismo empiezan las obras para la mejora de la travesía. Se nos va a quedar en la parte desde la calle Palma, porque todos saben que asfaltamos hasta la calle San Sebastián, desde la calle Palma hasta el bar Stop, que han estado ahí insistiendo a ver si pudiese entrar, no ha dado el alquitrán para ese tramo, pero bueno, a partir de mañana seguiremos pidiendo para esa parte y la zona de los callejones, que es la que nos quedaría ya. Y además nos adelantan que se está viendo la posibilidad de poder mejorar también la carretera desde Tabirna o el bosque incluso hacia Ubrique. Pues ya te digo que nuestra insistencia en paralelo con la mejora de la carretera Corte era decir, eso hay que arreglarlo, pero por favor que la carretera que nos lleva hasta el bosque, ¿no?, hasta nuestra salida natural hacia Jerez, no podemos permitir que se siga degradando. Bueno, pues la primera respuesta ha sido la travesía, que ya está garantizada para el lunes, ya han estado midiendo y demás, como te digo, adjudicado, y la siguiente insistencia, con visos de que pueda ser incluso este verano, es la mejora desde Tabirna al menos a Ubrique. Pero eso, ya te digo, igual que te estoy informando de la travesía, cuando vienen las máquinas el lunes, tú sabes que no me gusta anunciar humo, yo te doy información cuando la tengo garantizada, te digo que el lunes empiezan las obras, lo otro me dicen los pajaritos que puede ser. Pero no te lo garantizo todavía. Por cierto, sobre el tema de la travesía, no es un parcheo, digo para que quede no, claro. Sino que sería el asfaltado de todo el vial. Fresado y asfaltado, incluyendo además otro contrato menor que también está comprometido ya con el Ayuntamiento de Ubrique para arreglar el deslizamiento que hay a la altura de, bueno, de la barrera del sacrificio enfrente. Todo el mundo sabe que la acera se está abriendo y ahí la carretera tiene, estamos con el pellizco de que pues, se pueda caer un día. Bueno, también sabía los vecinos que había un inclinómetro, se metió el año pasado ahí. Sí. Ya han tomado lectura de ese inclinómetro y dicen que efectivamente hay un deslizamiento. La solución que se propone es un micropilotaje y están en estudio con una empresa de geología también para intentar sacar un contrato menor de aquí a nada para mejorar esa parte. Estaban en la duda, y así me lo transmitían, de dejar sin asfaltar ese tramo para cuando se arreglara el deslizamiento, pero hemos dicho que no, que ya se haga todo en continuo y si hace falta volver a faltarlo cuando arreglen el deslizamiento, pues que se vuelva a faltar. Pero para no dejar pasar, es decir, tan en continuo es que a sabiendas de que en breve pretenden arreglar también ese deslizamiento, no se quede ningún hueco por asfaltar, desde que se empiece en el stop en adelante. Así que la noticia queda ahí, informamos, insistiremos de cara a los conductores. El lunes no va a afectar a los trabajadores del polígono industrial, de toda la zona de los polígonos industriales, porque van a comenzar en ese punto del Hotel Sierra de Ubrique hacia acá. Afectaría sobre todo ese tramo, o comenzaría a afectar desde el martes al jueves. Efectivamente, esa es la idea de la propia contrata que va a intentar cuadrar los trabajos de esa manera. Ya están en conversaciones con la policía local, como no puede ser de otra manera. Se van a hacer los trabajos previos de información para los aparcamientos, para que esté todo lo más limpio posible y se haga de la manera más rápida y operativa, y con eso estorbamos lo menos posible. También nos hemos comprometido desde el ayuntamiento a que vamos a quitar los resaltos de obra, de hormigón que hay en la zona, fundamentalmente desde el Estó hasta la calle Guadalquivir y uno que hay un poco más adelante. Ese lo vamos a quitar para que el lunes esté todo plano, digamos, para que cuando pasen asfaltando desde la consejería nos hagan unos resaltos homologados también con aglomerado, de igual que el que se hizo a la altura de Solimán, con asfalto. En cuanto a lo que será, ya decimos, evidentemente una consecuencia, ¿no?, de que se realicen las obras. Está claro que esto afecta al tráfico, aunque desde luego bienvenido sea, ¿no?, que se arregle evidentemente el vial, pues evidentemente también tiene esas consecuencias esa molestia durante esos días. ¿Se va a cortar se llega a cortar el tráfico completamente o se hace por carriles para que siempre haya posibilidad de tránsito en la carretera de Cortes? Según me decían, van a intentar hacerlo de manera que se deje siempre un carril abierto, bien aunque esté fresado, haya que pasar por la parte de fresada y que esté un poco abrupta, pero habrá que buscar la manera de que, con la colaboración de la policía, como no puede ser de otra manera, se dé paso con un único carril en determinados tramos. Hombre, yo desde aquí, como tú decías, bienvenido sea el arreglo. Yo sé que esto va a generar molestias, que va a perjudicar a camioneros, a los propios trabajadores que van al polígono, a los propios vecinos que tienen que desplazarse a aquella zona, pero bueno, por desgracia no tenemos otra manera de hacerlo y bueno, se buscarán vías alternativas siempre que sea posible, pero hay zonas y hay tramos en los que no hay vía alternativa, habrá que hacerlo por el mismo carril. Como podemos ver, por ejemplo, ¿no?, en las carreteras cuando están asfaltando y te van dando paso por uno de los carriles, algo parecido, una solución similar, ¿no? Porque efectivamente. Bueno, pues de todas formas insistiremos sobre este tema porque evidentemente esto incide en el tráfico y bueno, pues para un buen número de personas, trabajadores que se desplazan todos los días desde la zona de los polígonos y bueno, residentes, ¿no?, evidentemente en toda aquella zona hasta nuestra localidad. Desde el lunes comienza el asfaltado, por tanto, desde el Hotel Los Mellis, desde el Hotel de Sierra de Ubrique, desde allí hasta el stop y bueno, pues los días más conflictivos, podemos decir, lunes y viernes, en cuanto a tráfico, se va a intentar que no afectar lo menos posible a todo ese tránsito principal que hay en esta carretera, ¿no? Eso es, minimizar lo que es el impacto en la medida de lo posible, sabiendo de que, bueno, cada obra o cada intervención que se hace, y más en la vía pública, pues genera molestias Y desde aquí, bueno, pues pedir la disculpa por adelantado, pero sabiendo de que es por el bien del municipio, ¿no? Una zona, ¿no? La travesía donde, por cierto, el año pasado ya se produjeron mejoras en cuanto a la señalización, ¿no? Efectivamente, el año pasado, desde que, ya te digo, en los 2 años que llevamos hemos... Hombre, es una satisfacción, ¿no? Ver que la gestión da resultados. Si bien el año pasado respondieron con el pintado y el cambio de la señalización vertical, pues mira, este año de nuevo una mejora importante y que lleva aparejado, como no puede ser de otra manera, el pintado de nuevo también una vez asfaltado. Y hablábamos hace un tiempo del asfaltado en diversas calles en nuestra localidad. Creo que todavía quedaría en verano la rotonda de Retubé. Efectivamente, es una zona que teníamos pendiente a la espera de que fuese más entrado en verano. Yo lo que he ido a hacer casa, los vecinos también me han escuchado en alguna ocasión decir que ya teníamos el compromiso adquirido por este equipo de gobierno de asfaltar la Plaza de las Palmeras. Esto responde también a que la alcaldesa había conseguido el compromiso de la Diputación a través de una subvención para este asunto. En cuanto nos llegue la orden de ejecución de la misma a través de la subvención, pues lo vamos a intentar casar con la rotonda de Retubé. Así que la intención es, por tanto, en este verano, sí, además de la rotonda de Radio Televisión Española, hacer la misma jornada, en esa jornada, en la Plaza de las Palmeras. Eso es. Lo que, bueno, yo no quito que sigamos insistiendo, como te he dicho antes, es decir, desde al día siguiente que se vaya la máquina de aquí, volveremos a insistir en que a Ubrique le hace falta mejorar el asfaltado, porque nos quedaría la zona de los callejones, nos quedaría un trozo desde la calle Palma hasta el Estón. Es decir, el margen de mejora siempre decimos que existe, nada está terminado ni es perfecto, porque todo es mejorable, y al día siguiente de que la máquina se vaya volveremos a insistir. Que conseguimos que nos den otro contrato menor y con eso se hace la parte de los callejones y además con eso nos asfaltan la zona de la rotonda de Retubé, pues más que mejor, ¿no? Si no, tenemos el plan B. Pues todo esto en torno a mejoras en el asfaltado, ya decimos, desde el lunes, en concreto esa noticia, en el tramo, el asfaltado, no es un partido, sino el asfaltado de todo el vial, desde el Hotel Sierra de Ubrique hasta la zona del stop. Y otro tema que también se había apuntado en las últimas semanas, este tiene que ver con una cuestión importante en la relación con los ciudadanos, ¿no? El programa de gestión de incidencias, que sigue dando pasos y, bueno, pues a nivel interno podemos decir que ya se va a poner en marcha desde mañana mismo. Ahora mismo los distintos servicios municipales un poco se están formando, acoplándose, antes de que en el futuro, ya en próximas fechas, se pueda abrir esta posibilidad al público, ¿no? Sí, como tú bien dices, hoy se está desarrollando la jornada de formación para estar responsable de la empresa que ha hecho el sistema, se llama GECOR. Y están por aquí hoy en el ayuntamiento y dándole la formación a los distintos servicios que van a intervenir en este nuevo sistema de gestión de incidencia. Como yo te decía más en alguna que otra ocasión, es verdad que siempre hemos hablado de la aplicación de incidencia. Bueno, la aplicación es una ventana más, es una vía para poder acceder o registrar una incidencia, igual que será el registro, como no puede ser de otra manera, el registro tradicional del ayuntamiento, la distancia, la llamada telefónica, el correo electrónico. Es decir, la manera de registrar una incidencia van a seguir siendo las tradicionales más la aplicación, y la diferencia es que una vez que entre en el ayuntamiento la incidencia se va a gestionar de otra manera. Esa manera pretendemos que sea más ajustada a tiempo, que todo se resuelva con mayor celeridad, que vaya la distinta incidencia directamente al servicio afectado, con lo cual se optimiza y se ajusta todo mucho más. Y lo más importante, que el vecino, cuando da o refleja una incidencia en la vía pública, mira que hay una fuga de agua, mira que hay una farola fundida, mire que aquí hay una falta de una baranda y puede resultar peligroso, aquí hay un bache, a eso se le responda y que el ciudadano sepa en todo momento, tenga la información de que su solicitud ya consta oficialmente en el ayuntamiento, que es uno de los grandes problemas que habíamos detectado. A veces se registraban las incidencias y no por una manera u otra no cogía un circuito permanente fijo donde tú sabías en cada momento dónde está esa incidencia. Y por otro motivo, porque la información a veces es dispersa. A mí me han llegado a decir, mira, es que he visto en una página de Facebook que hay, mira, la página de Facebook hay veces que estaban cosas que me comentaban y otras cosas que ni siquiera se habían comunicado oficialmente al ayuntamiento, con lo cual es difícil, ¿no?, poder mejorar en algo que no se tú tengas conocimiento. Bueno, pues con esto pretendemos eso, abrir a que todas las vías de información conlleven a un punto, y ese punto sea el del arreglo y la mejora, y sobre todo que al final el vecino tenga la respuesta de que su incidencia ha sido registrada, si se puede hacer o no, y sobre todo, una vez resuelta, que se le devuelva la información diciéndole su incidencia comunicada tal día ha sido resuelta, que a mi parecer es la parte más importante de todo esto. Así que el sistema de gestión a nivel interno, en lo que se refiere al tratamiento, a cómo actúan los trabajadores municipales, se va a poner en marcha ya desde mañana, a través de las vías vayan llegando las peticiones, solicitudes a través del registro o las otras vías existentes, aunque la aplicación esa novedad que va a haber de cara al ciudadano, eso sí que no se pondrá en marcha hasta que no esté todo un poco más rodado, ¿no? Sí, porque ya te digo, actualmente esto lleva una maraña informativa, informática, mejor dicho, detrás de bastante enjundia y peso, y bueno, primero hay que aprender a funcionar, y cuando haya aprendido todo el mundo a funcionar y a trabajar con la nueva herramienta, entonces la pondremos a través de la aplicación ya se pondrá en público, digamos, esa aplicación, para que los vecinos no tengan que tropezar, ¿no? A la vez que vamos tropezando los que tenemos que trabajar con ella. Primero vamos a tropezar, vamos a depurar el sistema, lo vamos a arreglar y lo vamos a poner lo más ajustado posible a lo que es la tipología, el tipismo de Ubrique. Por decirte un ejemplo, este mismo programa está puesto en el puerto Santa María, en Baeza, en Málaga, ¿no?, me decía esta mañana el técnico, y claro, por lo pronto ha habido que quitar bocas de metro, no tenemos en Ubrique, no hay, por decirte, semáforos, por ejemplo, ¿no? No es una tontería que aparezca un ítem a picar que un semáforo está fallando cuando no existe el semáforo. ¿Para qué vamos a tener eso, que al final lo que hace es estorbar, ¿no?, y ocasionar más molestia que beneficio? Así que vamos a depurarlo todo lo posible, vamos a ponerlo todo lo más limpio posible, para que la idea es en agosto, septiembre, más bien final ya de agosto, podamos lanzar la aplicación a la calle, ya que los ubriqueños y ubriqueñas puedan disfrutar de la misma, tanto porque puedan indicar una incidencia de la vía, como para tener información, que es la otra cosa que estamos haciendo en paralelo. Esa aplicación hemos pedido que esté conectada con la página web del ayuntamiento, para que cualquier noticia que quiera tener un ubriqueño la pueda consultar a golpe de móvil. Uh-huh. Abre su móvil, abre su aplicación y sabe todas las noticias actualizadas desde el ayuntamiento, si hay un corte de calle, si no lo hay, qué van a poner en el cine o qué obra de teatro va a poder disfrutar en tal día. Es decir, queremos casar una herramienta que sirva para informarte y además para indicar cualquier cosa que podamos mejorar de nuestro pueblo. Una aplicación que, ¿con qué sistema operativo trabajará? ¿Para Android en general? ¿Para cualquiera? Para los dos sistemas, Android y también para iOS, para los dispositivos de Apple. Hmm. Bueno, pues por tanto, en general, para cualquier persona que pueda, con su teléfono móvil, por tanto, podrá acceder, ¿no? Todavía no, insistimos, no vaya a ser que algún oyente se ponga a buscar ahora mismo en Google Store todavía no está a disposición, la intención, como nos comentas, es que a final de verano pueda ser, ¿no?, una realidad. Efectivamente, ya te digo, el sistema vamos a empezar a trabajar desde mañana mismo a nivel interno en el ayuntamiento, y en cuanto esté depurado y con las garantías de que va a ser operativo y realmente no va a ser algo que sea inútil, es decir, que realmente funcione bien, lo lanzamos al público. Pues otra de las novedades, en cualquier caso, ya decimos que hoy está teniendo lugar esa jornada a nivel formativo para los servicios municipales, que van a tener que responder, ¿no?, a toda esta serie de incidencias, y que a partir de ahí se pondrá en marcha, pero a nivel interno, la aplicación ya a finales de verano, de cara al público, y que podremos buscar y acceder también, tener esa ventana de comunicación con el ayuntamiento. Así es. Pues son, ya decimos, temas, como han podido comprobar, de bastante interés. Te iba a decir, no sé si algo más que comentarnos, pero hemos ofrecido un buen número de detalles sobre distintos proyectos, ya decimos, de gran calado, a través, en este caso, del delegado municipal de urbanismo, vías y obras. Si te parece, Manu, para finalizar, insistir, ¿no?, las obras del lunes, digo, como lo más próximo de cara a los ciudadanos, para que permanezcan atentos y sepan, ¿no?, que a partir del lunes, evidentemente, pues va a haber molestias en lo que es la conexión desde el Estoba hasta el Hotel Sierra de Ubrique. Así es, Juan Carlos, insistí en que vamos a ocasionar molestias, eso es indudable, pero bueno, el beneficio al final de la semana será también indiscutible. Y bueno, pedir la máxima colaboración dentro de los márgenes, que uno sabe que tampoco hay mucho margen, porque los horarios que tenemos son los que son, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo sepa eso, de que va a haber obras de calado desde el Estado hasta el hotel, y bueno, adaptarnos en la medida de lo posible. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Manuel Ángel Chacón, delegado municipal de urbanismo, vías y obras, entre otras áreas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, vosotros como siempre. Buenas tardes.